a pensar por un tiempo y en un lugar determinado sobre una pregunta o tema central relacionado con formas de habitar. Para ello, nosotros invitamos a Alex Camacho, quien es la curadora y directora de este programa. Ella, a su vez, ha invitado a Eduardo Merino, Ana Tomimori y Carlos Guzmán. Cada uno de ellos ha formulado una pregunta que irá desarrollando a lo largo de este mes que duran las residencias virtuales, mediante encuentros, círculos de palabras y también escritura colectiva. La idea de convocar estas residencias es recopilar una serie de reflexiones que representen diversos aspectos, efectos y quizás soluciones para los sistemas políticos, económicos y sociales actuales. Algunos de los proyectos que nos hemos encontrado en estas residencias y en la búsqueda de información para nutrir la investigación anual de Casa Tres Patios es que existe esta búsqueda de quitar la posición del antropocentro, del humano, a través de reanudar esas relaciones tanto afectivas, espirituales y mágicas que se tiene con la relación entre interespecies. Y esto nos ha recordado que también hay artistas dentro del campo del arte sonoro que han hecho bastantes investigaciones acerca de este tema. Tal es el caso de Ariel Gusick, que es un artista mexicano que entre sus líneas de trabajo está la búsqueda de comunicación con cetáceos y otros seres vivos. Esto lo hace a partir de la construcción de máquinas que parecen salidas de ciencia ficción, donde estas máquinas le permiten hablar, ¿no? Tener una relación interespecie. Y el resultado de esta comunicación, de este lenguaje, pues lo lleva al campo de lo sonoro. Otro caso de otro artista bastante interesante es Gilberto Esparza, que también, bueno, él es un artista mexicano que ha trabajado con arte electrónico y también tiene esta preocupación por el medio ambiente. Dentro de los proyectos de Gilberto Esparza también está un instrumento que conduce la contaminación de ríos a sonidos. Este instrumento es construido a partir de módulos de celdas combustibles microbianas, las cuales a partir de cierta combustión liberan electrones y se genera una corriente eléctrica. Y estas corrientes eléctricas son las que son amplificadas mediante este instrumento y pues son audibles. En una pieza en específico de Gilberto Esparza fue una acción sonora que hizo en la clausura de un evento del Instituto de Ciencias Nucleares que hizo en colaboración con Daniel Germali, donde se puede notar que también hay una composición sonora y que parte también pues de estas acciones de interespecies. Algunos de los proyectos que nos hemos encontrado. las percusiones puede poner unos pies eléctricos donde caen las gotas de agua y todos los otros sonidos más como electrónicos es a través de unos osciladores, ¿no? Entonces, justo lo que les decía, que se está traduciendo todas esas variaciones en la energía a partir de las bacterias. Y bueno, yo también aquí puedo como desviar todos estos electrones y hacerlos pasar por capacitores, resistencias variables y poder jugar con todo esto. Gracias. Bueno, escuchábamos un ejemplo del biosonot, esa experimentación de la que nos hablaba Casa Tres Patios. Y bueno, quisiéramos empezar hablando de este proyecto, cómo se construye desde tres lugares diferentes, y quisiéramos empezar a conocer un poco si la exploración se hace desde el primer territorio, que es el cuerpo, y ese territorio en relación con el territorio que se habita. ¿Cómo se habita y cómo es ese territorio? Entonces nos gustaría mucho que pudiéramos hablar de, para Proyecto Cocuyo, que nos ha llamado mucho la atención, cómo es ese territorio que habitan y cómo lo habitan los cuerpos que pues integran este proyecto, ¿cierto? Uh-huh. A Ana y Carlos, también cómo viven en ese territorio y cómo ha sido esa experiencia desde el cuerpo, desde... lo que se decía al inicio era observar, caminar, recorrer y reconocer. De pronto poder hablar un poco de esa forma de habitar el territorio. ¿De cuál es la forma? Porque no la conocemos. Uh-huh. ¿Aló? Hola. Sí. Entonces, bueno, pues sobre el territorio, estamos localizados en la, ¿cómo se dice?, como en la vertiente occidental de la cordillera oriental, bajando de Bogotá hacia, digamos, hacia el río Magdalena, ¿no? Esto se llama la provincia del Tequendama. Entonces, pues, digamos, nuestro municipio está localizado en ese, digamos, en ese lugar. Es bastante montañoso, aún hoy en día un poco aislado en el acceso, digamos, en el sentido de las carreteras que llegan y que salen de aquí. Estamos acá porque mi familia pues es de acá. Digamos, hay una relación filial con el lugar. Como tal, digamos, la casa que habitamos es la casa de, la casa de mis abuelos, hasta el fallecimiento de, pues, de mi abuelo hace algunos años. Es pues un lugar, una montaña, es una zona, digamos, cafetera tradicionalmente, por muchos años, y pues con el tiempo han habido altos y bajos. Entonces hubo una crisis grande de café en los años 90 y pues llegaron mucho, digamos, la economía de las flores y los follajes para exportación. Entonces pasó mucho también en Bogotá. En la parte, tenía de la sabana, habían bastantes invernaderos para esto, pero hubo un cambio de uso del suelo hace unos años, y uno de los lugares a los cuales llegaron estas empresas grandes pues fue aquí en nuestro municipio. Yo como tal no crecí acá, yo crecí en Bogotá, pero siempre tuve una relación muy grande con este lugar. Yo pues de vivir acá no tengo memoria, pero viví cuando era niño o bebé, entonces quizás queda algo en mi memoria. Y después viajé, pues yo soy artista, estudié artes y viajé a San Pablo a la maestría, y allí conocí a Ana. Y como así también pues una historia muy interesante, pues que conectaba mucho con este lugar. Pues Brasil es el mayor productor de café del mundo. Pues digamos, la cultura agrícola en Brasil es de dimensiones muy grandes, ¿no? Brasil es el mayor productor de muchas cosas, de, bueno, no sé, de manejar, digamos, este tema agrícola en una escala gigante, y pues su cultura está muy permeada por la cultura rural de otra forma, ¿no? En las escalas distintas, pero pues allí yo encontré relaciones demasiadas, y ese fue el motivo de mi maestría un poco, pues entender por qué, y entender también por qué había tanta conexión y al mismo tiempo desconexión. No hay información que se escribe de un lugar a otro. Y bueno, no sé, finalmente pues llegamos a Colombia con mi compañera al finalizar nuestros estudios de maestría, y terminamos acá por circunstancias de la vida, un poco en ese momento de la llegada. El lugar nos abrió las puertas mientras otros nos lo cerraron. Entonces fue muy interesante eso, ¿no? Colombia estaba un poco solo por el fallecimiento de mi abuelo, y aquí hay un sistema agrícola ya pues muy montado generacionalmente, que hemos estado entendiendo y aprendiendo, que está basado, digamos, en un conocimiento académico como tal, es conocimiento pues tradicional, generacional, conocimiento empírico que pasa de una generación a la otra y así. Pero eso ha sido muy interesante. ¿Aló? Hola. Entonces, bueno, yo creo que cuando tomé como una relación que se desconoce en América Latina, digamos, es que somos mucho más eurocentrados, que no nos conocemos, no conocemos mucho la historia de los países vecinos. Entonces, para mí es interesante también encontrar esto. Yo creo que también yo he nacido y crecido en São Paulo, pero también como mi familia tiene, como yo creo que grande parte de las personas también, tiene como una historia rural de los abuelos, bisabuelos. Entonces yo creo que también estar acá tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que uno crece en la ciudad, pero realmente también tiene familiar, y yo creo que también hay un intento también nosotros de pensar un espacio independiente donde se puede trabajar, un lugar de experimentación, de aprendizaje. Creo que es un poco eso. Bueno, y ahorita pues de pronto no sé si podamos conocer un poco del territorio que habita Eduardo. Eduardo también está participando de esta residencia. Sí, claro que sí. Les explico a los que no conocen dónde queda La Calera. Es un pueblo al oriente de Bogotá. Hace mucho frío. Está más alto que Bogotá. Donde yo vivo específicamente es como un valle. En el valle del río Teusacá, un poco. Bueno, realmente vivo en el valle que hace una pequeña quebrada que se llama la Quebrada Aguas Claras. Entonces, alrededor de donde yo vivo, Hay vacas, hay mucho trabajo agrícola, pero también hay bosques medio nativos, entre comillas. Y digamos que es un privilegio que sea un poco cerrado, por lo que deja que ocurran cosas muy interesantes ahí. Y a veces uno ve cómo digamos en la niebla, en los animales que están alrededor de la casa, y hay como un silencio, pero también es difícil por lo que el acceso a internet no es tan fácil, y bueno, es algo que sucede como en todo lo periférico y eso que es bastante cerca a Bogotá. Pero sí, digamos que ese es el privilegio de vivir en este espacio, es poder ver en la ventana un montón de vida como muy distinta y diversa. Bueno, no sé si de pronto sería, me interesa conocer mucho cómo llegaron a la pregunta de la residencia, cómo confluyen todos con esta pregunta que se están haciendo sobre las cosechas. No sé si me escucharon. O al interés porque lo que siento o lo que puedo observar es que hay un regreso a la tierra, un regreso de parte de ustedes que regresan de nuevo a habitar un territorio. Sí, sí, te escuchamos. ¿Se están escuchando retardado o okay? ¿Qué? Al parecer. ¿Cierto? Sí, yo creo que están siguiendo la radio. No te escuchamos. Se escucha un poco retardado, sí. Ajá. Están siguiendo la radio al aire, ¿cierto? Lo que está al aire. Sí, sí. Les decimos que no, que digamos. Yo creo que la radio va antes que de nuestra charla. Ajá. Va después, sí. Hacemos el ejercicio. Bueno, después. De no escuchar la transmisión, ¿cierto? Mejor. ¿Alex? Hagamos, les voy a escribir por acá. Vamos a hacer ejercicio. Bueno, entonces, estamos arreglando una pequeña diferencia de tiempo-sonido. Vamos a escuchar por aquí esta canción. Listo, bueno, no, seguimos acá en Radio Cuarentena Popular. Ya estábamos solucionando por acá unos desfases en el tiempo. Y hablando de tiempo, pues nos interesa mucho conocer cómo llegaron a la pregunta que están investigando en la residencia, es cierto, y también cómo confluyeron todas y todas para encontrar una respuesta o por medio de lo que hacen intentar responder. Entonces, no, aquí seguimos con Alex y ella nos va a contar cómo es este asunto. Bueno, bueno, pues antes de llegar como a la pregunta sobre las 60 cosechas, que es el tema del programa hoy, quisiera hablar un poquito de residencia, de la residencia nómada y de tierra espacio para habitar. Leslie ya mencionó algo, pero digamos es importante contar como que tierra nace en 2018 con la intención de pensar sobre el habitar como un material plástico maleable, moldeable, que se puede, como una acción, se puede generar distintas formas, ¿no? Entonces, la residencia nómada nace entonces como un espacio para convocar artistas a pensar sobre el habitar. Sí. Y, pues, cuando Casa Tres Patos nos invita, pues, invita a mí, yo he decidido proponer una residencia nómada invitando a Pedro Cuyo, invitando a Eduardo Merino a pensar esto sobre el habitat enmarcado en el tema que ha propuesto Casa Tres Patos para 2020, era sobre mutualismo, estas relaciones estrechas entre especies y sobre parasitismo, que diríamos son como esas relaciones simbióticas antagónicas, ¿no? entre especies. Yo le propuse el tema a los chicos y ahí generamos tres preguntas que tenían que ver mucho con el lugar que cada uno está habitando y que ya mencionaron, ¿no? Pues Eduardo desde La Calera, Cocuyo desde Cachipay y yo pues, desde Bogotá, desde pues, el barrio Chapinero, ¿no? O algo mucho más urbano. Y cada uno empezó a pensar una pregunta. En el caso de Eduardo, de una reserva, una pequeña reserva que tiene una carrera, en el caso del proyecto Escuro, era esa relación entre lo cultural y la agricultura, cultura y agricultura, y en mi caso, pues, la pregunta inicial partía de cómo estaba sintiendo, digamos, en este momento, aquí hago un paréntesis para como localizar un poco mi práctica artística, que tiene mucho que ver con pensar las dinámicas en las que yo misma estoy inscrita. A mí me parece muy difícil pensar las dinámicas en las que puedo hablar, es mucho desde mí. Entonces, para cerrar paréntesis, mi pregunta tenía que ver con cómo vive o una planta de oficina, porque me sentía un poco una planta de oficina, como todo el tiempo instalada sobre un escritorio, y esas eran las tres preguntas, como mi pregunta era sobre las plantas de oficina del interior, y también pues como otra cosa que tiene que ver con mi práctica artística es el humor, entonces pues pensando esta relación de cuando uno es un empleado de planta, cuando uno es una planta empleada, no sé, entonces como que esas eran las tres preguntas. En el proceso que hemos vivido este mes, nos hemos ido conectando, teniendo reuniones, vamos hablando de qué está viendo cada uno, qué ha pasado con la reserva de Eduardo, qué está pasando, qué está pasando con una biblioteca de plantas, es una que yo decidí hacer durante este mes, y ahí pues nos dimos cuenta un poco que estábamos regresando, o sea, lo que estábamos haciendo era un ejercicio de buscar como esperanza en nuestras acciones cotidianas. Entonces había un ejercicio de mercado que estaba viviendo la pandemia y muchas cosas, las noticias, los valladores que todos estamos viendo esa pieza. De esos ejercicios de habitar, de pensar otras maneras mucho más mutuales de relacionarnos entre especies, era un poco buscar entre la esperanza. En esa búsqueda encontramos, pues, creo que fue Charlie y Ana, del proyecto Cocuyo, lanzaron esta noticia de, wow, Hay una noticia, un estudio que dice que nos quedan 60 cosechas. Entonces fue como ahí todos nos buscamos hacia una misma pregunta y era como, ¿cómo íbamos a habitar durante las últimas 60 cosechas que nos quedaban pues a la humanidad? Eso pues para resumir cómo llegamos a esta pregunta principal. Gracias, Alex. Sí, gracias, Alex. Es demasiado interesante. Y también las preguntas previas que estaban haciendo antes, como la de si somos una planta de escritorio. Y yo creo que a veces no pensamos mucho, o sea, digamos que vemos mucho la naturaleza siempre a nuestro favor, ¿cierto? Entonces la planta de escritorio se convierte en un objeto porque es para adornar el escritorio, para ser linda, y no pensamos en, digamos, lo que significa para esa planta o lo que significa para el ecosistema estar inmóvil y no tener como un territorio para vivir, ¿cierto? Y a veces, digamos que parece algo muy, muy básico, pero en el fondo habla mucho de ese antropocentrismo o de que no nos pensamos mucho la relación entre las especies, ¿cierto? Sino que siempre hay un todo para acá y nada para allá. Muy interesante. Bueno, estamos aquí en el momento de la siembra, intentando ubicar esas condiciones por las cuales emerge esto. Es muy interesante realmente encontrarse con esta experiencia. A nosotras nos llamaba mucho la atención la manera de concebir esta residencia y pues quisiéramos como hablar de esos cuatro elementos de la residencia, una pregunta que pueden ser también preguntas como lo estaba enunciando Alex, y no solamente una, sino muchas o varias o algunas. Un lugar, un tiempo y una acción sensible. Nosotras muchas veces acercamos el arte a las acciones sensibles más que al desarrollo del tiempo o a la concepción que se tiene del espacio. Entonces, pues hay una sensibilidad muy fuerte y se llena muchas veces de emociones la vida alrededor de fenómenos que tienen que ver con el tiempo y el espacio, como el rojo de un atardecer o un cielo pecosito o el brote de una semilla. Y pues aunque se entienda que, o se pretenda entender que no hay una acción sensible tras regar la semilla o digamos lo que sucede, por ejemplo, donde hay pues una, no sé cómo decirlo, una llanura muy extensa, un llano muy grande, donde hay un llano muy grande, pues esa contemplación que se puede tener de lo que hay arriba, y lo que hay arriba pues no se puede tocar, pero ahí está, y pues sí tiene mucho de sensible eso, aunque no parte por la, aunque no pase por la creatividad, por la imaginación o por procesos que asemejamos más con el arte. Entonces hay algo pues que de entrada como siento mucho, y es el tema de recuperar ese sentido, o bueno, más que recuperar, poder enunciar ese sentido artístico, estético que tiene el cultivar una planta, que tiene el levantarse todos los días a las 6 de la mañana para aprovechar las primeras 4 horas del día y regar las plantas, cuidarlas, porque es en ese momento, en el justo momento en el que se debe hacer y no en otro. Y como eso, pues a mí me parece bello en ese sentido, si se quiere, clásico, de que el arte genera belleza, o el arte pues debe acercarse a la belleza. Bueno, entonces eso como para pensar estos cuatro elementos. Y también les quería preguntar a ustedes, pues alguna de ustedes, Quien quiere hablar, Kate, Vero, que también está aquí acompañándonos, y es que, o sea, ¿cómo podemos juntar un poco esas reacciones o esas floraciones de sentimientos que muchas veces se nos crean cuando hacemos la analogía entre una planta que está en un escritorio, que es, creo que una imagen que me gusta mucho para que la traigamos acá, ese ser planta de escritorio que tiene casi un sentido meramente ornamental? ¿Cómo conectamos esa sensibilidad o cómo conectamos ese ¡ah! ¿Qué vuelta hacer eso? ¿Qué teso que eso pase? O ese sentimiento como que nos genera el compararnos con la planta. ¿Cómo lo conectamos con otro que también hemos, del cual hemos hablado mucho acá en la radio? Y es, por ejemplo, frente a las flores, ¿cierto? Esa flor que está ahí cortada, lo que significa. Y ahorita, cuando Eduardo hablaba de los floricultivos, recordaba que nosotras aquí en la radio hemos hablado mucho de ese problema del floricultivo. Pero entonces pareciera que hay una distancia entre ese ver la planta en el escritorio y verla ahí como algo a lo que nos parecemos, en el sentido en el que estamos dentro de un sistema, y en ese sistema simplemente estamos cumpliendo una función, y esa función pues va a permitir que, no sé, el capital crezca. Pero también eso que nos genera un ramo de flores acá o en Estados Unidos, la celebración de San Valentín, y saber lo que padecen muchas mujeres trabajadoras de estos floricultivos, saber lo que padecen los territorios donde hay floricultivos por el tema de las fumigaciones, por el tema de la emisión de fuertes gases de contaminación. ¿Cómo lo hacemos que pueda realmente hacer sinergia para que pues hoy no estemos en la crisis que estamos, sino que realmente pues haya un efecto en lo que está pasando? Porque lo que muchas veces parece es que crecen de manera muy potente esas iniciativas, y muchas veces crecen esas nuevas conciencias o reflexiones que empiezan a emerger, pero pues del otro lado también el desarrollismo no para, el sistema económico que pues realmente está destruyendo de qué manera la tierra, pues tampoco para. Entonces, ¿cómo podríamos, por ejemplo, reformulando la pregunta, negarnos a que sean 60 cosechas, negarnos a que se acabe dentro de 60 años real, y negar realmente la posibilidad, aunque no sé pues si científicamente es imposible, no sé. Sí. Creería yo que en lo que me enseñaron en la escuelita sobre la materia, diría que no es posible. O sea, me resulta difícil pensar desde la lógica en la que a veces pienso, y es en la lógica del mutualismo que significa la vida. Me parece pues como que podría ser que no fueran 60 cosechas, sino 500 cosechas más. O sea, como que, ¿por qué solamente son 60? ¿Qué podemos hacer para que sean más? Es como algo que me pregunto. Y no sé si de pronto, ¿vos qué pensás? Pues yo quisiera que ellos y ellas nos respondieran, porque yo considero que en este momento somos un parásito. No hemos pensado una relación desde el mutualismo con las diferentes especies, creo yo, en el planeta. Ni en la misma especie. Con la misma especie, ¿cierto? De pronto, como llegar a esa relación mutualista, quizás llegando a una relación mutualista, si esa es la palabra correcta, podemos tener más cosechas, pero qué chévere que los muchachos nos y las muchachas nos respondan. A Alex, a Ana. Pues es un poco difícil de responder así científicamente, como se puede, como porque ya estamos en una cosa bien avanzada, pero igual como que creo que podemos amenizar también. Yo creo que también desde la propia conciencia de buscar ¿Dónde compramos las cosas? ¿Qué estamos comprando? ¿Quién son? ¿Cómo? ¿Qué estamos usando? ¿Los materiales que estamos usando? ¿Si es posible reciclar o no? También como desde acciones personales, pero también como intentando comprender también el sistema de una manera general y apoyar ciertas iniciativas o no. Creo que realmente es algo como tenemos que pensar en todo, como en quién estamos apoyando en la política, en sus proyectos, para dónde van. Eso es como, pues no sé, es como bien complejo, pero yo quisiera agregar una cosa al respecto. Y es esa idea, para tener de cosecha, ¿no? Necesitamos también entender cómo a esas otras especies, ¿sí? Porque siempre nos preguntamos qué está haciendo la gente en el ambiente, qué estamos haciendo nosotros cuando cosechamos, pero nunca pensamos cómo que están haciendo esas otras especies mientras tanto. Y entonces ahí uno dice, ¿qué estarán haciendo las otras especies? Y ahí me encanta mucho una charla de un señor que se llama Michael Pollan, y él dice básicamente que para la cura para esa presunción humana, para dejar de creernos el ombligo del mundo, es empezar a pararse en los zapatos de las otras especies. Y ahí es cuando uno se da cuenta que, por ejemplo, una labor como ecológica de nosotros, además de ser un montón de parásitos que acaban con todo, es también dispersar semillas y por todos lados. Y Michael Pollan dice una cosa muy interesante, y es que nosotros nos creemos los inventores de la agricultura, pero él le da la vuelta, se para en las raíces de las otras especies y dice como, no, mire que el maíz nos lleva usando por siglos para expandirse por todo el mundo. Y entonces ahí uno dice, de pronto la clave para que haya más de 60 cosechas es entender un poco esa ecología y esa vida que tienen esos otros seres, pero también no separarlo como de nuestros juicios de valor. Porque ahí es cuando algo nos emociona. O sea, a veces lo que sucede con las ciencias es que se distancia de hacer juicios y de emocionarse por las cosas. Pero cuando dejamos que eso también haga parte de nuestra comprensión del entorno, cuando hacemos que la ecología también nos emocione y que esos otros seres que están ahí ya nos empiezan a emocionar y empezamos a ver que realmente lo que tenemos alrededor de nuestras casas, lo que crece ahí en las dietas, las matas que tengo en la oficina, pues tienen como otra vida aparte, y esa vida aparte nos fascina, pero también nos da pistas para saber cómo coexiste con estas especies. Entonces, esa es como mi propuesta para las 60 cosechas, sentarte a ver cómo viven las otras especies. Wow, brutal, brutal, brutal. Y por mi parte, pues yo creo que, y como dentro de ustedes hacen, yo creo que desear las cosas distintas es, digamos, es importante. Aporta algo, al igual que pensar que es posible que esto sea distinto y que no sean miles más, también es importante, porque al final eso de algún modo es lo que estaba antes, como la esperanza. Sin embargo, es importante resaltar que no estamos hablando de una esperanza inocente, como inactiva, de sentarse a creer todo lo mejor, ¿no? Que algo más allá de nosotros va a definir, es importante saber que la maravillosa vida, sino que por el contrario, es como que mucho de pensar que esto puede ser distinto, inmediatamente invita a la acción. Bueno, vamos aquí. ¿Está funcionando mejor? Sí, puedes continuar. Qué pena, disculpe. Nos dicen que sí nos fuimos. Estamos al aire. Sí, es un eco de analizar. Bien, listo, ya estamos bien por aquí. Un saludito para Maritza. De Radio Libre que nos está sintonizando, un abracito, muchas gracias. Muchas gracias por los reportes, todo bien. Listo. Sigamos, Alice, estabas invitándonos a la acción. Sí, pues lo que les decía es como, o sea, conectando con esta idea de la esperanza, que no es una esperanza como inocente, sino que inmediatamente a la acción, como una cosa de hacer, e incluso lleva a pensar algo que pensábamos en mucha incidencia, y como las acciones que nos ocurren desde el lugar porque también se podría caer en pensar las acciones posibles en el momento del peaje de la ciudad y nos abremos como en lo rural, ¿no? Como bueno, pues desde el qué acciones, otra relación, pues como, entonces pienso que más que una solución, es como una reflexión que está recibiendo cada una de nosotras y que fue importante, que aplaza ese momento de la acción a un momento en el que a un otro momento favorable. Yo sí puedo hacer algo. Entonces creo que lo bonito de esta residencia y cada uno y cada una que estuvo, es como, bueno, desde el lugar donde estoy ahorita, puedo como hackear las dinámicas dentro de las que estoy inscrito o inscrita. Uh-huh. Y pues más que una, de nada, más que una solución, es una pregunta que me parece válida y potente. Sí, no, total, yo creo que sí, lo que estás diciendo es una invitación completamente a pensarnos esas relaciones desde lo cotidiano. Aquí a veces lo hemos conversado antes y nos hacemos esa pregunta constantemente, ¿cierto? Desde lo cotidiano, desde el lugar en que cada una, en el que cada uno está, ¿cómo puede no destruir tanto, ¿cierto? Y es una pregunta, digamos, que también tiende a ser muy, muy trascendental, porque el sistema y el capitalismo a uno lo va encaminando para servir al mismo capitalismo, para seguir destruyendo, para cumplir una función, un rol que no es para nada mutualista, ¿cierto? Es muy teso cómo salirse de ese camino dentro del mismo camino. Bueno, yo creo que es tiempo de escuchar una cancioncita, ¿cierto? Bueno, vamos a escuchar aquí el conjunto clásico y ya estamos pensando este programa como en tres momentos, un momento de siembra y germinación, no sé si ya lo habíamos dicho. ¿Sí lo habíamos dicho? No. Bueno, en el cual estábamos ahí conociendo estos motivos, estas razones y estas condiciones bajo los cuales se desarrolla la residencia que estamos conociendo el día de hoy. Vamos a entrar ya a un momento que queremos llamar momento de floración, donde pues queremos preguntarnos qué floreció en esta residencia, ¿cierto? ¿Qué fue lo que salió ahí después de ese proceso de siembra, de ese proceso de cuidado, de levantamiento, y pues ahorita cómo florece? Y para entrar ya a este momento de floración, vamos a compartirles unos testimonios que llegaron aquí a la Radio Cuarentena. Y ya entonces volvemos nuevamente con Alex, con Eduardo, con Ana, con Carlos y ya. Y con nosotras aquí, Vero, Kate, que estamos hoy aquí conversando. Por ahí si nos quieren mandar algún saludo o algún comentario, estamos con las redes, también con los contactos que tenemos. Entonces, bueno, vamos a escuchar el conjunto clásico y luego nos vamos con los testimonios. De allá arriba se ve un río, también se ve un platanal. De allá arriba se ve un río, también se ve un platanal. Se divisa un cafetal y más arriba un bohío. Se divisa un cafetal y más arriba un bohío. Pero todo está vacío, solo se escucha el ladrar. Pero todo está vacío, solo se escucha el ladrar de un perrito blanco y negro que no pudieron llevar. De un perrito blanco y negro que no pudieron llevar. Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde. Dejaron su terruñito, se fueron del monte. Se marcharon los Rodríguez, no se sabe para dónde. Dejaron su terruñito, se fueron del monte. Ay, qué pena me dio cuando los Rodríguez. Bueno, lo último que yo sembraría en este mundo o en este, pues sí, en este mundo sería un palo de guayabas, porque pues las guayabas son bonitas. Lo último que yo sembraría en la tierra sería un guayacán de flores rosadas o amarillas, porque me parece un árbol muy bonito y esos dos colores me gustan mucho. Buenas noches, queridos amigos de Radio Escucha de Radio Cuarentena Popular. Yo soy Tori Puritica y me encanta que me digan Dorothy o como mis primas más queridas que me dicen Dula. Yo voy a responderle cuál sería mi última cosecha. Pues mi última cosecha sería la siguiente. Me encantan las aromáticas, porque mi madre le encantaban las aromáticas y cuántas personas iban a la casa a pedirle una receta o alguna cosa para algún dolor o malestar, siempre le pedían una plantita. Y ella decía, tomen determinada aromática. Entre estas aromáticas tenemos una variedad muy increíble, las cuales son de mucho beneficio para todos. Por ejemplo, mi aromática preferida es el cidrón, que es una aromática que huele delicioso y su sabor es incomparable. Los beneficios de esta delicia de aromática es que calma los nervios, quita la ansiedad y su aroma es un relajante natural maravilloso. También les cuento que mi amada madre, Angelina Mira de Buritica, era una belleza de mujer que le encantaba ayudar a todo el mundo. Y por ende, ella era fanática de las aromáticas. Y a mí me encantó eso de ella. Actualmente me gusta recomendarle a la gente aromas y aromáticas para tomar para sus diferentes malestares, debido a que la medicina natural es muy conveniente. Bueno, para cada persona en su diferente afección hay aromas y hay diferentes aromáticas. Por ejemplo, a mí me gusta el cidrón, la hierbabuena, limoncillo, la ruda, la menta, la albahaca, manzanilla, sandamochila, el apio, la lavanda, el jengibre, la caléndula. También me gusta el... Espere, yo les digo cuál otra me encanta. El diente de león, el romero y la citronela. Hay muchas más, pero considero que las que son para aliviar la ansiedad o el hígado y los riñones, que son nuestras partes vitales para estar muy bien, son bueno consumirlas. Entre ellas está el apio, la citronela, la sandamochila y el cidrón. Así que me encantaría que esa fuera mi última cosecha. Bueno, gracias por poder colaborarles e intervenir en esta bella producción de Radio Escuchas de la Cuarentena Popular. Feliz noche, con mucho cariño, Dula. Hola Radio Cuarentena, ¿cómo están? Yo les quiero contar qué sería lo último que yo sembraría. Mi visión es bastante romántica en ese aspecto. A mí me gustaría sembrar un samán. Un samán es un árbol de copas muy amplia, puede crecer hasta 12 metros de altura. El tronco es bastante grueso, imponente, el árbol de por sí es muy imponente en el medio que habite. La descomposición de las hojas crea muchísimo suelo por la descomposición de la materia orgánica, aporta mucho al suelo, al agua, fija la tierra, porque su sistema radicular es muy amplio. Para hacer manejo paisajístico es bonito, es maderable, su tamaño alberga muchísima fauna, lo que le devuelve al medio donde él se encuentre, le devuelve muchísima vida. Digamos que para mí es lo más bonito que yo podría dejar, no solo por su imponencia, sino por lo que le aporta al medio ambiente. Y hay algo, y es que cuando te acercas a la raíz, todos tenemos, yo creo que esa fascinación con abrazar árboles cada vez que sentimos que las energías están bajas, ¿cierto? Pero hay algo muy característico en el samán que no se parece a los otros árboles, o por lo menos a los que yo conozco, que ya he recorrido algo del bosque en mi profesión. Y es que cuando tú lo abrazas y pones el oído en su corteza, escuchas una corriente, es como, si te concentras, se asemeja como a los latidos del corazón. Y es bonito, y es liberador. Muchas gracias por escucharme. Si fuera la última cosecha que voy a tener, sembraría un árbol de feijoas. Y ojalá salgan unas guayabas bien verdes, bien grandes, como llenitas de esperanza. Radio Cuarentena Popular. Multis, pero no revueltis. Bueno, ¿qué decir? Nada. Demasiado bellos todas las, digamos, las... Es que estaba escuchando la transmisión y me confundo, escuchando esas voces tan hermosas de personas muy queridas. Muchas gracias por enviarnos sus pensamientos sobre la última cosecha. Impresionante no pensar que quizás cuando está viendo se está despidiendo también del mundo, ¿cierto? Esa pregunta es muy tesa. No. ¿Cómo las escucharon ustedes? A ver. ¿Cómo vieron esos testimonios? Eduardo, ¿cómo los viste? Estuvo muy tierno. Me gustó harto. Me gustó mucho lo del samán. Lo del samán es bellísimo. Sí, es muy interesante que en algunos testimonios uno siente esa relación filial con el porqué, ¿cierto? Esa relación del territorio, esa relación también con la madre, con la familia. Y ahorita estamos escuchando mucho como esas relaciones filiales que hay con los territorios de cada uno de todas las personas que estuvieron en la residencia. De pronto, con la residencia, ¿cómo cambió esa relación con el territorio? ¿A qué los llevaron esas preguntas y cómo se fueron transformando esas relaciones? No sé si a Alice, si a Ana. ¿Nos escuchan? No soy. Hablamos en cetáceo. Hablamos en cetáceo. No está Anita. No es... Estoy yo. Ay, bueno, entonces tú. Bueno, sobre el tema del territorio, sí. Y la manera que ha cambiado de relación haciendo este proyecto, pues sí, fue muy interesante porque hace un tiempo ya largo, varios años, unos 3 años por lo menos, no nos enfocábamos como tal en hacer arte, así como producir un proyecto de arte, ¿no? Es muy, muy, pues no sé, en algún momento en esa época salimos de nuestro campo y nos metimos de lleno acá. Y también, pues por no conocer lo que había y las dimensiones de lo que estábamos trabajando y la vida del campo, que es muy distinta, que ha sido también, pues, una manera de pues, un aprendizaje. Nos desconectamos de lo que era nuestro campo de acción principal, pues nuestra vida, por más de 10 años. Entonces, en realidad sí cambió mucho, pues ha sido un cambio muy bueno, incluso anímicamente para nosotros, porque nos sentimos muy felices de usar la creatividad de nuevo para un proyecto de arte y mirar este espacio, este lugar, de nuevo con ojos de artista, ¿no? Entonces, pues por lo menos en ese sentido creo que ha sido un cambio en la manera de observar las cosas. Entonces, digamos, en este momento estábamos en cosecha de cítricos, de naranjas, limones, mandarinas, y todos los días limones, mandarinas, naranjas, y vendiendo, y pedían, y salían canastillas, y salían canastillas, y tomamos jugo de naranja todos los días, y después el postre es una mandarina, y bueno, entonces empezamos a, digamos que esta situación, pues nos enfocamos en mirar de pronto las naranjas y las mandarinas de otra manera. Y así fue como desarrollamos pues el trabajo nosotros. Pues yo hice pues una serie de fotos de Dancal ahí, pues digamos, pensando de otra manera. De pronto no sé si ya es para hablar de eso. y Ana pues hizo una animación también, usando las naranjas y usando también pues otras frutas y pues viendo un poco lo que tenemos frente a nuestros ojos todos los días, pero de otra manera, ¿no? Que es un poco lo que, pues esa gran bondad que tiene, pues digamos, la práctica artística, ¿no? Ver de otra forma lo que siempre está allí, ¿no? Sí, yo creo que podemos entrar en la cuestión de cómo floreció, ¿cierto? Un poco de cuál es la obra que surge de esta residencia o la expresión, o, bueno, qué surge de esta residencia, ya tú lo decías, hay una animación y unas fotografías. No sé si de pronto puedas continuar hablándonos un poco de eso que pues hemos querido nombrar como la floración y luego también que Eduardo nos pueda contar cómo le fue a él y cómo fue ese proceso, en qué resultó ese proceso creativo y ese proceso de conciencia. Entonces, no sé si Carlos pueda seguir contándonos por lo menos de las fotografías y pues ahorita cuando Ana regrese, miramos también, La animación, escuchamos a escuchamos. Ana para que nos cuente cómo fue su proceso y qué resultó allí. Claro que sí. Entonces, pues yo les comentaba, ¿no?, a los chicos acá, porque nuestra residencia fue así, pues virtual, entonces nos reuníamos y charlábamos sobre lo que estábamos haciendo y me gustó cómo lo expliqué. Pues yo cuando era niño, mi papá, me acordé mucho que mi papá me explicó cómo funcionaba el sol y la tierra, el movimiento del sol y la tierra, para alguna clase o algo, no sé, me lo explicó con una naranja. Y ahorita pues mi hijo, él es ahorita un bebé y está muy abierto a todo, ¿no? Todo es un gran espectáculo para él. Entonces él ve, digamos, está muy obsesionado ahorita con la luna, por ejemplo. Él siempre quiere ver la luna y quiere ver las estrellas y quiere ver cómo está la luna hoy, cómo está mañana, porque él ve que hay cambios, ¿no? Que la luna cambia. Y acá es muy chévere eso, ¿no? Porque acá podemos, pues, digamos que por estar en el campo, pues pues está muy a la vista, ¿no? Entonces yo estaba un poco pues enseñándole y mostrándole, también me ha despertado la curiosidad sobre el tema de las estrellas y eso, porque me interesaba un poco pues entender para poder explicarle a él, ¿no? De pronto aprender las constelaciones, entender qué es lo que se ve, porque yo sé pues las cosas muy básicas, ¿no? Y digamos, el tema de la luna sí lo sabemos porque usamos un calendario lunar para diciembre y eso hace ya tiempo y pues acá, digamos, sí hay como, uno sabe cuándo es bueno plantar, o bueno abonar o cuándo es bueno no meterse en el cafetal para que no se caigan las flores. Por ejemplo, ahorita estamos en floración de café, justo hoy, ayer y hoy. y eso coincide también con la luna, entonces estamos en creciente, y uno ya empieza a ver que hay conexiones, ¿no? Por ejemplo, uno siente que está en creciente, uno se siente como más agitado, como con más ganas de ver la gente, de hacer programas de radio. Hay como buenas conexiones allí y uno empieza a entenderlo porque como lo vemos acá todos los días en el calendario y en la práctica, pues empieza a entender que sí hay algo ahí importante. Entonces, pues nada, yo lo que hice fue ir al naranjal, donde están los naranjos, pues, que están ahorita llenos de naranjas maduras. Y lo que hice fue pensar que de pronto este naranjal podría ser como una constelación. Es decir, de alguna manera con la fotografía uno podría, con cierto encuadre y con cierta oscuración y apertura, pues no sé, podría destacar un poco más las naranjas que el fondo y que el fondo fuera más como oscuro y que se dieran esos satélites en este gran espacio que sería como el naranjal, ¿no? Entonces era un poco conectando todo eso, mi vida personal y este asunto que estamos trabajando en la Tierra y el espacio, las estrellas, también me causa curiosidad la forma, ¿no? Porque la forma de la naranja es muy redonda, es bastante, bastante particular, sobre todo, pues, no sé, como... Sí, es muy probable que haya una relación, ¿no? La forma, digamos, la forma de la Tierra, la forma del planeta, la forma de la naranja, la forma del tomate, no sé. Hay como una cuestión sobre la forma y el lugar donde estamos y habitamos, ¿no? Ya. Bueno, un poco muy fuerte ahí en las naranjas. Ana ya estará por ahí, o de pronto le damos paso a Eduardo y volvemos con Ana. Dale, que hable Eduardo y ya la ya Troelis. Listo. Eduardo. Sí. ¿Qué sí. más? Yo quería hablar justo de algo muy chévere de lo de Cocuyo, que en serio nos hicieron una serie de planetas en la cosecha de naranjas, entonces eso está muy súper chévere, súper interesante. Eduardo, espera. Pero bueno, ¿se escucharon? Dime. Es que no escuchamos bien, de pronto nos puedes repetir otra vez, porfa, qué pena, discúlpanos. El micrófono. Ah, es que... ¿ahí me oyen bien? Ajá. Sí, estaba diciendo que esto de Cocuyo, de hacernos ver una constelación en una cosecha de naranjas, es muy chévere, es como un aporte muy interesante como a lo que nosotros estuvimos pensando en la residencia. Ya, yeah, uh-huh. Muy chévere. Pero bueno, les cuento lo que yo encontré. Yo como tal no coseché, lo que hice fue poner un cajoncito como de 40 por 50 centímetros, más o menos, en la mitad de mi jardín, para que no lo, digamos, para que no lo podaran, no le hicieran nada de mantenimiento, para ver qué era lo que crecí. Y empecé a visitar ese espacio. Y me puse el reto de tratar de horas del día, y empecé muy temprano, a las 6:30 de la mañana, y algo que me sorprendió a esa hora es que allí hay unos pequeños tréboles, unos carretones, que son, pues sí, estos tréboles que tienen una flor así fucsia, bellísima. Vi que estos tréboles guardaban como el rocío en sus hojitas, y me di cuenta que esta pequeña reservita que yo había hecho era también una reserva de agua. Así que quise hacer como el ejercicio de empezar a buscar esas otras reservas pequeñas en mi contexto, ahí por el bosque nativo del que les hablaba. Y es que, bueno, Ahora que les hablé de el contexto que es la calera, no les hablé mucho del bosque que está ahí, pero el bosque andino, digamos que tiene una gran variedad como de árboles. Tiene unos árboles gigantes que son estos cedros de 30 metros de altura, manos de oso. Cuando uno se mete está lleno de maraña. Pero lo que uno encuentra en todo el camino es estos piches, estas matas epífitas, estas bromelias. Uh-huh. Que se encuentran encima de los árboles, que se encuentran abajo, y estas matas tienen una copita donde almacenan agua. Y es muy curioso porque ahí me puse a buscar qué era lo que había dentro de estos piches. Y pensando como en estas pequeñas reservas de agua, porque en esta copita también se guarda agua, pero justo era como una temporada un poquito seca, lo fui a revisar, ¿no? Entonces no encontré mucha agua, pero empecé a encontrar caracoles, empecé a encontrar arañas, empecé a encontrar bichos que habían hecho de este espacio su hogar. Y es esa idea de que como esa reserva, pequeñas reservas, en últimas se vuelven como una casa de otros seres que están ahí. Y siquiera tiene que estar el agua, pero como que el agua también llama a que estos otros hagan su casa en ese espacio. Y ya después me fui, hice una comparación como de mayor escala. Aquí, pues, aquí nomás está el embalse de San Rafael, que es como esta gran reserva de agua que alimenta a la mitad de Bogotá. Y lo que pensaba es como, wow, pues miren hasta dónde hemos llegado. Que tan sedientas tienen que estar las personas para que se tenga que hacer una gran reserva de agua, y además que se vaya manteniendo a lo largo del tiempo. Y bueno, como que empecé a hacer esas asociaciones de escala con mi pequeña reservita, pequeñas reservas en el bosque y estas ya grandes reservas de antropogénicas. De pronto, no sé si Eduardo quieras de pronto describir un poco para las personas que nos escuchan, cómo podrían imaginarse la obra. ¿El aura? La obra. La obra. También la obra. Sí. Lo que yo hice sobre todo fue hacer fotografías de estas pequeñas reservas que fui encontrando a lo largo de las caminatas que hice. Yo también dibujo, me gusta mucho dibujar. Uh-huh. Y algo en lo que, digamos, creo que he mejorado un poco es ser más paciente al ver las cosas que tengo ahí al frente. Y después ser más paciente dibujándolas aún, ¿sí? Porque uno entiende que las matas se van desenvolviendo con el tiempo. Entonces lo que yo asumí fue como, bueno, voy a tratar de que mi práctica sea un poco de ese estilo. Voy a tratar de hacer dibujos un poco más detallados que los hacía antes y dejando que se desenvuelvan mientras estoy haciendo. Sobre todo los hago como tinta china, que me pone como en un estado, ¿sí? Porque lo hago con pincel, con unos pinceles muy muy delgaditos. Entonces me exige como mucha atención, pero también como pulso y ser muy paciente y estar observando muy bien qué es lo que estoy haciendo. Entonces sí, más que nada son dibujos, fotografías y algunos escritos de los fines. Sobre todo, a mí me gusta mucho escribir y estas reflexiones que les conté, las grandes pequeñas reservas, me encanta dejarlas por escrito. Ya. Eso es básicamente. No sé si Alex quiera, Agregar algo. sí, como hacer alguna intervención alrededor Como curadora, de este que proceso de floración, pues ella acompaña, digamos, una parte esencial del proceso. bueno, pues yo también dentro de la residencia nómada, yo fungí, digamos, dos roles. Uno, pues como desde tierra a casa para habitar, pero también como artista en residencia, desarrollando un proyecto como Julio y Eduardo. Entonces, en mi caso, esa pregunta sobre plantas de interior, plantas de oficina, se transformó en un proceso de configurar una biblioteca que, pues, se compone de más o menos 20 plantas en este momento, que fueron llegando paulatinamente a partir de contactar viveros, contactar proyectos de agricultura urbana, como Mandrágora, acá en Bogotá, y otros proyectos que yo iba contactando. Les decía, como, quiero configurar una biblioteca de plantas de interior. Entonces, eso se volvió un proceso muy interesante en el que me decían, mira, esta planta requiere poca agua, esta planta requiere poca luz, poca. Y lo que a mí me interesaba era establecer una relación directa. Porque antes de iniciar el proceso de configurar la biblioteca, yo había hecho una búsqueda en banco de imágenes, como, no sé, Getty Images, bancos de imágenes, e hice una colección de fotografías de plantas que aparecían en los créditos de oficina o en espacios que no de trabajo. Entonces, y después empecé a leer blogs sobre lo que hablaban de esas plantas, que era algo muy, muy curioso, y es que decían, como, esta planta te puede transportar al trópico, esta planta el aire de la oficina, bueno, unas cosas. Entonces, a mí me surgió este interés de cómo puedo establecer mi propia biblioteca y generar unas relaciones más uno a uno con cada una de las plantas que lleguen. Entonces, como les decía, al final se configuró una biblioteca de plantas que están aquí presentes en mi espacio, las que convivo todos los días, y con quienes estoy anotando cada una, preparando una ficha en la que se recoge información de esta relación que estoy creando. Para crear la imagen de la biblioteca, podrían decir algunas plantas acá, y pues como que algunas plantas tienen nombres cotidianos, pues como, por ejemplo, como la lengua de espeta, es una planta, un helecho azul, hay unas congas rojas, hay un helecho nido, hay una planta Miami, hay una mano de Dios, una que se llama Pepitas. Entonces empezaron a llegar y cada una de esas tiene una ficha en la que la planta está dibujada. Estoy anotando, llevando un diario de una relación con cada una de esas plantas. Y es como, pues digamos, es como la forma que toma esta exploración y estas preguntas con las plantas de oficina y de interior. Ya. No, pues imagínense nosotras cómo estamos con con esta experiencia. Ana, creo que ya debe estar ahí. Entonces, pues Ana, también queremos escucharte para que nos cuentes cómo floreció la experiencia que viviste, cómo floreció el resultado. Por ahí nos adelantaron que se trata de una animación, entonces no sé si puedas ahorita mismo como darle para que escuchemos. ¿Y dónde la podemos ver? Ahorita hablamos de eso, ¿cierto? Porque también es un punto al que vamos a llevar a estos radioescuchas que están conectados ahorita para que conozcan esto que suena tan genial. Bueno, Ana, ¿estás por ahí? ¿Dónde está mi llamada? Se cayó la llamada, no puedo decir. ¿Qué pasó con el internet? Se fue. Bueno, mientras. Bueno, mientras. Bueno, mientras. Ya. No. Ya sí. Ahora sí. Ana. Sí. Hola. Hola. Hola. Ay, qué pena salir sin querer. Tranquila, tranquila. ¿Tú escuchaste la pregunta que hizo Vivi? Pero, ¿qué pena? Tranquila, llegue, llegue. Terminé de llegar. Listo. Oh, bien. ¿Qué más, Ana? ¿Tú escuchaste la pregunta que hizo Vivi? Sobre la cosecha, ¿cierto? Pues sí. Ajá, sobre cómo fue ese proceso de creación tuyo en la residencia, cómo llegaste a la animación. Cuando, sí, cuando está, ahora estamos acá, estamos haciendo mucho, una pregunta sobre el agrofloresta. Acá ya tenemos un cultivo de cafés cítricos bajo sombra, que es algo como tradicional de acá, yo creo que en algunos lugares de Colombia también. Entonces no es un cultivo súper dibujado, sí hay un dibujo, pero no es como cuando solo se percibe como un cultivo, ¿no? Aún así hemos preguntado cómo podemos aumentar la diversidad de plantas y de cultivos. Y pues eso es una pregunta. Entonces, a través de estos dibujos en las naranjas, yo hice una pequeña animación de lo que hemos sembrado en esos tiempos, así como pensando en plantas alelopáticas. Alelopática. Que se ayuda a plantas amigas y también como pues como nuestro objetivo es ver cómo podemos sembrar más alimentos que ayudan un al otro y que de a poco pues solo con las podas podemos como abonar la tierra. Entonces, yo hice unos dibujitos de las cosas que hemos sembrado por acá y con esa, pues esa fue la cosecha. Como una pequeña animación porque todavía como las plántulas están creciendo y eso vamos a ver en por lo menos 6 meses más, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué bueno que mencionas y que terminas así porque precisamente eso era lo que pensábamos con la cosecha y es esa continuación. Hablábamos de reservas de aguas, bueno, cómo generamos más reservas de aguas en nuestro entorno. Hablamos de esa relación con las constelaciones, esa relación con, me gusta decir, lo que hay arriba, porque creo que todas las palabras no me satisfacen, entonces me satisface decir lo que hay arriba. Arriba. Y nos escucharon. Nos están enviando unos mensajes desde arriba. Entonces, también en esa conciencia de la relación con lo que hay arriba, que se ve, y esa analogía tan bella con ese cultivo de naranjas, es que claro, estar bajo un cultivo de naranjas, estar mirando todo el tiempo, y de repente quedarse solo con los puntos naranjas puede ser alucinante. Sí, tan muy, alucinante muy, muy como alucinante. Un cielo pecosito. Ajá, es demasiado alucinante El tema de la biblioteca, de la biblioteca también está muy surreal. Y bueno, pues entonces quisiéramos entender esa cosecha como esa continuación, porque es ahí donde pues también se hace un efecto, una afectación, se activa la esperanza o se pone esa esperanza, como hablaba un poco Alex ahorita, en función o en un lugar donde pues realmente ves cómo se puede observar, no sé, que pensaba por ejemplo con las reservas de agua, que tengo que decir es lo que me llamó más la atención. Pensaba con las reservas de agua cómo podíamos incentivar la creación de esas reservas de agua en ciudades, en territorios también rurales donde a veces se pierden tantas cuencas. Pensaba por ejemplo en esa relación que hay con el extractivismo en zonas como La Guajira, donde los ríos se secan, precisamente los secan. Los obligan a secarse. Entonces, bueno, para que vamos cosechando y vamos también, ahorita vamos a hablar de la plataforma. Vamos aquí a escuchar, ahorita hemos estado escuchando un álbum que se llama Plantas y vamos a escuchar otra canción y entraríamos ya a decir qué se cosecha y cómo se cosecha o cómo podemos hacer que la cosecha sea más expandida. Entonces, bueno, vamos a escuchar Plantas y ya seguimos de nuevo al aire. Thank you. Radio Cuarentena Popular. Juntis, pero no revueltis. Bueno, es momento de recoger. Vamos a agarren recoger los canastos. Miren para arriba, que no nos caigan en la cabeza. Que se rumore una cosecha. Saludcito. Bueno, no, a ver, ¿por dónde empezamos? Empecemos con chan, chan, chan, chan. ¿Cuál es el resultado de esta residencia? No sé si nos puedan contar un poco en qué consiste, cuál es el resultado final de la residencia, y de pronto para que podamos escuchar a todas las voces que hoy han estado acá, que nos parece muy importante en el sentido en el que pues cada sujeto tiene una interpretación diferente de su experiencia, contarnos también cuál es el significado para la vida de todas las especies y para nuestra sociedad, en el caso por ejemplo de la sociedad que es colombiana, que vive mayoritariamente del café, por ejemplo, contrastar ese tipo de relaciones pues con el proceso que hicieron ustedes. Estamos en un territorio que, como bien lo dijo Ana, carece de diversificación, nos enfrentamos a monocultivos no solo de café, de caña, de arroz, de aguacate, de vacas. Nos enfrentamos a realmente formas económicas que son muy, muy, muy perjudiciales para el suelo. Entonces también, ¿cuál es ese significado? No sé, de pronto, ¿quién quiere iniciar? Pues yo creo que el resultado de todos en realidad fue como un video que estuvimos como juntando los tres procesos y también haciendo como unas reflexiones conjuntas, como sobre la, si vamos a tener más de 60 cosechas. Realmente no es algo científico que vamos realmente a explicar y todo eso, pero yo creo que quedan las preguntas, porque ya estamos pasando por algo bien raro que es esa pandemia. Entonces, pues tenemos que preguntarnos, ¿por qué estamos en eso? En nuestro caso en específico, que estamos en una finca de café, creo que en unos 6 meses vamos como, estamos intentando diversificar y sembrar cosas diferentes. Y yo creo que la cosecha va a ser como en 6 meses, o de pronto a largo plazo, no es tan inmediato, pero ya si alguien tiene como un cultivo, digamos, solo de aguacates, y coge un pedacito de este cultivo, y ya empieza como a intentar diversificar y todo eso. Eso también es como una salida económica, porque se puede como también hacer como, no está dependiendo solo del café, por ejemplo, o no solo del aguacate, sino también de varias cositas que entran en el año. Aparte que hay diferentes cultivos que se ayudan entre ellos y que mejoran la tierra también, que la tierra, por ejemplo, no va a dañar en 10 años o 20 años, y que la tierra ya no da más. Entonces yo creo que, bueno, más o menos eso. Okay. Ya. Nos dice Eduardo. Eduardo, ¿qué dice? Sí, un poco de acuerdo con lo que dice Anita. Y es que nada, yo creo que aquí se abrió un espacio de discusión. Más allá de que salga X o Y producto. Lo interesante es que pudimos hablar de diferentes temas, pudimos hablar de estas 60 cosechas, pudimos hablar de la situación en la que estamos viviendo actualmente. Y siempre es muy bueno abrir esos espacios para hablar de esos temas, porque así es como se consigue esa esperanza de seguir un poco y buscar otras alternativas cuando el panorama es como tan oscuro y tan aterrador, ¿no? Entonces yo creo que más que eso, yo creo que es como esta pequeña red se va construyendo para poder hablar un poco más de estos temas y sobre todo encontrar otras maneras de entendernos con este mundo más allá de nosotros. Ya. Bueno, yo quisiera... Ah, no. Tranqui, dale. Bueno, pues quería plantear que el caso, además de lo que ya dijo Marisa, el resultado de esta residencia para mí es una serie de los espacios que cada uno de nosotros habita y que eso lleva a que sea un proceso que no culminan con la residencia, sino que continúan, pues, digamos, porque quedan instalados en los espacios en los que nosotros estamos, ¿no? Y eso, pues, es algo muy importante, nos lleva a de manera teórica el tema que nos convocó, que era el mutualismo y el parasitismo, sino que nos lleva como a instalar esa pregunta en la cotidianidad. Y para mí es algo muy importante, porque si bien este proceso inició en el marco de un proceso de la ciencia artística, pues se traslada a la vida cotidiana. Es algo que junta el arte y la vida, que en mi caso personal es la manera en la que creo que, pues, que quiero hacer arte. Es como no pidiendo como arte y vida, sino que al contrario, encontrando puntos o momentos en común, estas dos lógicas pueden cohabitar. Entonces, para mí, creo que es como lo que se contesta: es como al final de una serie de reflexiones, encuentros y de procesos que cada uno inició, pues terminar fue como instalándose en la cotidianidad y volviéndose una pregunta que continúa más allá de una residencia. Bueno, no sé si de pronto Carlos pueda contarnos un poco también la experiencia sobre su aprendizaje o sobre el significado que le da este proceso. Ah, bueno, Carlos de pronto está... ¿O no está? Está Carlitos. Carlos está. Carlos no está. Carlos. Yo creo que de pronto Carlos está ocupado con el duende. El baby. Duende. Un minuto que Carlos ya... De una, tranqui. Bueno, nosotras... saludamos a la gente que nos escucha aún. Saludo para la gente de Radio Libre que está por ahí conectada. Un saludo para Andrés Agudelo, que reportó por ahí sintonía. Un saludo para Camila. Para Camila. Para Verónica. Para Verónica. Y para Nube. Un saludo para Laura. Laura ya está dormida. Ya no nos está escuchando. Seguro ya se durmió, entonces bueno, en sus sueños también la saludamos. Un saludo para Chuni también, por ahí. Y un saludo para el caminar de Chuni, que se dirige hacia el sur. Va bien. Y va muy bien. Va por Carlos. Creo. Entonces, bueno, Carlos, estamos aquí hablando de los aprendizajes que ha generado esa residencia. Se ha resaltado el valor de diálogo, de intercambio de experiencias, de encuentro. Se ha resaltado también el papel que, o el lugar que tiene para la vida de las personas que participan en la residencia como experiencia propia. No sé si de pronto quieras resaltar algo, ya estamos contándole a la gente que pues saldrá un video de esa residencia y nos gustaría mucho saber qué aprendizaje, qué significado es ahí en ese proceso. Bueno, aprendizaje todos. Aprendizaje, sí, pues bueno, es la primera vez que trabajo así, que trabajamos así como para muchas personas, ¿no? Digamos online y a distancia, usando mucho estas plataformas, ¿no? El computador. Tenemos mucha suerte de poder tener internet aquí. Y entonces eso pues hace posible este tipo de trabajo. Entonces pienso que hay algo muy favorable en este sentido. Creo que siempre me criticaba mucho eso en una época junto con una... recuerdo muy bien como esta cosa de estar conectado todo el tiempo a una pantalla, estar conectado todo el tiempo en la red social y tener poco contacto, digamos, que decíamos en alguna época calificábamos como humanos, ¿no? Pues esa manera de hablar pues también es un contacto y un trabajo humano, ¿no? A pesar de que no sea la presencia física. Pienso que sí, es posible que se pierdan cosas en el camino, pero es una manera también de conectar, en este caso, tres lugares muy diferentes. Entonces, un aprendizaje, pienso que fue eso, ¿no? Pues que es posible quizás trabajar de esta manera en ese tipo de procesos. Un trabajo creativo y pues, enfoque en el arte, por ejemplo. Eso es muy bueno y creo que es un aprendizaje. Pienso que también aprendemos, por ejemplo, con Ana, a trabajar colectivamente en este proceso, digamos, creativo. Trabajamos todo el tiempo en otro tipo de, pues en la vida, aquí todo el tiempo, digamos, en el tema, digamos, de la cosecha de café, de la venta de los cítricos, de... el comercio, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que envuelven este proceso de trabajo, pero poco en esta parte creativa. Entonces también ha sido un aprendizaje, en mi caso, yo lo califico de aprendizaje, porque hace mucho tiempo que no lo hacía. Yo trabajaba en grupo, en un trabajo, digamos, de arte. Pienso que sí es importante lo que hablaba cuál es la esperanza que pueda haber y que se demuestra un poco los procesos de trabajo que estamos desarrollando, y la esperanza de que haya un futuro, ¿no? Porque es un poco eso, ¿no? El asunto de las 60 cosechas y del desgaste de las tierras cultivables, ¿no? Es una pregunta para nosotros también, para nuestra generación. Yo pienso que nuestros padres ya nos importan, ¿no? Pues ellos dicen, bueno, 60 años yo ya no estoy acá. Entonces no creo que ya tuvieron sus hijos, ya crecieron. Ahora que ya somos padres, yo pienso que es una pregunta para nosotros, porque es una pregunta por el futuro. Creo que siempre, de alguna manera, nos educamos. En una sociedad que nos enfocó en la individualidad, en una sociedad, digamos, basada económico neoliberal, que siempre nos enseñaron, ¿no? Que somos pues inmensamente libres y en ese sentido totalmente desapegados de cualquier cosa, ¿no? Pienso que eso ahora se cuestiona mucho. Estamos en un momento, digamos, de muchas preguntas con todo lo que está pasando con las cuarentenas y todo esto. Creo que ahora sí hay una pregunta por el futuro muy clara. Yo la veo, pues yo ahora me siento así, 60 cosechas son 60 años de nosotros, en mi caso sería un anciano, pero en el caso de mi personalidad tendría mi edad, más o menos, un poco menos, tendría el doble de mi edad, pues sería ya una persona que ¿cómo se dice? Como que ya habrá vivido su vida, pues, ser una persona, pues, adulta mayor, ¿no? Entonces, esa pregunta por las 60 cosechas es un poco la pregunta por la vida de los que nacen ahora. Yeah. Y por lo que debemos hacer para que eso sea posible, ¿no? Para que ellos vivan. Entonces creo que es importante pensarlo desde el arte y pues, que se hayamos hecho este trabajo en diferentes lugares, de diferentes formas, bajo esa premisa, ¿no? Creo que ese es un aprendizaje para nosotros y esperamos que acá tendrá alguna pregunta en quien lo vea, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguna quiere decir algo más o si podemos también pasar a hablar un poco de la plataforma donde estará alojado este video. ¿Alguna quiere agregar algo o decir algo? Yo sí quisiera decir algo. Sí. Y, cuando veía los testimonios, todo lo que hablábamos de la cosecha, dejaba de pensar que siempre lo pensamos de una manera un poco utilitaria, pues siempre lo pensamos, que sean comestibles o que sean medicinales. Y estaba pensando, pues, porque no solo como, pues, como existe, digamos, de ser con mi principio. Y es no cosechar, pues, para sacar, sino para ver cómo que crece ahí. Y de esa manera, tratar de entender cómo está funcionando la cosa, porque van a haber un montón de. Y ahí se vuelve curioso. Empezar a buscar uno a ver cómo encuentra qué crece bien. Pero es una de las reflexiones que me quedo dando los testimonios y hablando. Ya. No sé si de pronto alguna quiere decir algo más. Bueno, afuera como que sí, tiene muchas cosas para No, es muy teso lo que está diciendo Eduardo sobre el uso que le damos a la vida, ¿cierto? Y cómo los testimonios los vemos desde ahí. Yo, la verdad, personalmente no pude responder la pregunta de qué sembrar en las últimas cosechas, en la última 60 cosecha de qué sería. Yo quisiera extenderles la pregunta a nuestras compañeras y compañeros de la residencia. ¿Qué sembrarían en las últimas 60 cosechas o en la última cosecha? Hola. Hola, hola. Acá estamos. Es una pregunta muy difícil, sí. Hablemos de la plataforma, si tenemos la respuesta. No, o sea, pues creo que llegar a definir una o dos cosas o tres cosas que cosecharía sería muy difícil, pero yo creo que, recogiendo un poco lo que decía Carlos, lo que dijo antes, yo creo que a mí me gustaría cosechar una emoción, ¿no? Y como una emoción o una idea de que es posible que algo sea distinto, que eso motive a la acción. Creo que no sería tanto una cosecha directa, como de llevarlo directamente a la tierra y hacer un plan productivo respecto a eso, sino que sería más una cuestión interiorizada de cómo podemos entonces dedicar ciertas dinámicas para de una manera distinta. Y creo que la residencia ya planteaba ese tema cuando ponía en paralelo el mutualismo y el parasitismo. Creo que sería una lógica que nos permitieran, pues, no solo como extraer, sino al mismo tiempo pensar que retornamos. Y creo que eso me gustaría contestar como preguntas por el cómo retornar, no solo como sobre el cómo sacar provecho de lo que está disponible. Entonces, para mí, más que un cultivo específico, creo que es una dinámica la que me gustaría contestar. Entiendo. Por los próximos 60 años, creo que está un poco tan positiva y no creo que vaya a ser mal. Muchas gracias. ¿Alguna quisiera responder la pregunta sobre qué cosecharía o quieren que hablemos de la plataforma ya? Yo sí quiero responder la pregunta. Me dejaron pensando bastante. Qué bueno. Pero yo creo que ese es el sentido primero que de esta radio. De la claro que sí. De la residencia, yo creo que yo siempre haría un robledal. Un robledal. ¿Y por qué robledal? Porque, uy, o sea, si ustedes encuentran un robledal cerca de ustedes, recomiendo ir a visitarlo. Está bien. Porque sobre todo en abril. Porque en abril, cuando llegan las lluvias, empiezan a brotar todos los hongos que viven debajo del robledal. Entonces es una experiencia muy interesante porque uno va con los ojos pegados al piso y cada centímetro que uno camina encuentra algo totalmente. Y es porque el robledal, toda esta hojarasca del robledal, tiene un montón de seres y de hongos y de insectos y de todo. Y hay un montón de asociaciones ecológicas de víctimas que a uno lo dejan perplejo cuando uno se pone a buscar y se fija como en esas pequeñas ideas que están ahí. Es una experiencia que realmente yo recomiendo. No se dan en época allí. Esa sería mi última cosecha, un problema. Brutal, brutal, brutal. Muchas gracias. Que podría no ser la última, sino la primera de muchas vidas, la primera de 59, como reserva de... Sí, exacto. Bueno. Por eso también es mi última parte. ¿Alguna quiere decir qué cosecharía? ¿Alguna más? No, es que es como la pregunta más difícil. Todo lo último siempre da miedo. Nosotros estamos pensando. ¿Cuál sería mi última cosecha? ¿O la última que se plantaría? La vida. ¿Qué sembrarían ustedes en la última cosecha que tengan? Pues, la última cosecha, no sé, pues. La última cosecha que... La última cosecha. Tiene que ser algo para comer, ¿no? Ya. Sí. Yo creo que realmente... Porque igual yo creo que el ser humano, nosotros nos movemos por la supervivencia. Por ejemplo, acá empezamos ahorita a sembrar un montón de cosas, pues que cerraron todo. Acá hay mucho café y hay pues naranjos y cosas, digamos, que duran muchos años, ¿no? Pero hace tiempo no se plantaba comida. Mis abuelos dejaron plantar comida cuando dejó de ser rentable, ¿no? Entonces, pues empezamos, por ejemplo, empezamos a plantar mucho maíz, frijol, tomate. Estamos como volviendo a hacer y aprendiendo también a hacerlo. Pues yo creo que esa pregunta no la hicimos en marzo, porque sentíamos que era como el fin de un poco, quizás un fin y un comienzo de algo también, porque se, digamos, por ejemplo, acá se cayó toda la economía de las flores, de los viajes, lo cual está bueno, pues digamos en nuestro sentido, uh-huh. Yo lo veo positivo, porque ustedes saben, como hablaban ahí en algún momento, el residuo de agrotóxicos es muy terrible y finalmente pues la gente trabaja como para ganarse la plata, pero pensar un poco en el futuro, ¿no? Mientras que otras cosas adquirieron valor, por ejemplo las frutas en la región adquirieron buen precio, creo que porque estaron en alguna frontera o dejaron de llegar las naranjas peruanas o ecuatorianas, no sé, quizás porque se vendieron mucho, había mucho comercio de fruta. El café también se subió el precio, bueno, seguramente por la escasez, y digamos que vemos que hay en la comida local y en las productos aquí cerca de la ciudad, cosa que no pasaba hace como, no sé, años, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, pienso que siempre vamos a intentar sembrar a sobrevivir, ¿no? De lo que tengamos en la mano, de semillas que nos compartan, de... Pienso que aquí en América del Sur, en los Andes, tenemos unas raíces eran viejas, muy antiguas, ancestrales, de agricultores, pues, de alimentos, ¿no? De gente que plantó maíz por pues, tomate. Entonces algo debe quedar en nosotros, ¿no? Uh-huh. Hay una filósofa boliviana que habla un poco de eso, ¿no? Del movimiento del asadón, del cuerpo, digamos, ese movimiento. Es un movimiento muy antiguo y volverlo a hacer de pronto no activa cosas en el cerebro y en la memoria. Entonces yo no sé, yo diría que lo queda de la mano, ¿no? Yo creo que de pronto tenemos que intentar sembrar menos individualidad, ¿no? Pensar más colectivamente. Es eso, creo que es. Qué lindo, sí. Bueno, no sé si Alex quiera agregar algo sobre esta pregunta, pues ella nos decía algo muy importante, es hagamos una cosecha de ideas, una siembra de ideas, y es que realmente resulta muy difícil relacionar el hecho de sembrar con algo así final, con algo de que ya es el cataclismo, es difícil pensar que vamos a sembrar para el final de la vida, ¿no? No como que cuadra mucho, pero pues es una posibilidad, y pues ya lo hemos hablado mucho también, es una posibilidad el ritmo con el que avanza la explotación, con el que avanza el desarrollismo, es un ritmo que conduce a la destrucción. A la extinción. Entonces no sé si de pronto Alex quiera agregar ahí también, o alguna de ustedes, para que ya también... demos paso a hablar un poco de la plataforma, uh-huh. Para que ya pues vamos cerrando el programa. Nosotras tenemos fama de alargarnos un poco. Es solo fama. No es solo fama. Es una fama que nos hemos encargado de cuidar mucho. Entonces, pues, como bien ven, estamos ya extendiéndonos un poco, pero bueno, vamos a ir ya cerrando. Entonces, no sé de pronto quién quiera hablarnos de la plataforma, o si Alex quiere comentar algo más. Pues bueno, creo que hemos dado muchas preguntas de Ana, Charlie, Eduardo, me esperaron el video que estamos haciendo. Entonces, pues ya creo que agradeciendo que tanto el resultado del proceso, creo que va a quedar en la plataforma de Casa Espacio y que da cuenta un poco de todo este proceso de un mes, y que pues, las palabras les va a dejar mucho más que hemos ido articulando la receta. Entonces, pues nada, que visiten la página que encuentran ahí. Creo que resultó la resistencia y que terminó. Y pues que de algún modo da cuenta de la reflexión que hemos hablado hoy. Es una invitación muy bonita y también agradecemos a ustedes porque ha sido un espacio muy lindo y muy enriquecedor para el proceso que hemos tenido a lo largo de las semanas. Bueno, la plataforma es Tierra Espacio para Habitar. La residencia se desarrolla desde Casa Tres Patios, un espacio cultural de la ciudad de Medellín que tiene esta residencia nómada. Y para nosotras ha sido maravilloso todo un encuentro alucinante con esa residencia y con todas las posibilidades que le abrió a cada una de las personas que estaban ahí, ¿cierto? Y cómo cada concepción de territorio, de idea, nutrió esta obra, ¿cierto? Y la plataforma, y nos nutrió también de esas preguntas tan, tan existenciales y tan trascendentales que finalmente nos llevan a repensar mucho la relación que tenemos con nuestros territorios, con nuestro cuerpo, también a pensar mucho qué lo sujeta uno a esa relación, ¿cierto? Desde lo filial, desde qué relaciones hay ahí para uno de determinarse. Entonces, no, muchas gracias, maravilloso esta conversación, también este nuevo ciclo de Radio Cuarentena Popular, este inicio con uh-huh. esta preguntaza, con esta, con este proyectazo. Sí, creo que lo hemos disfrutado mucho. Al principio hubo nervios, bueno, siempre. Pero pues disfrutamos esa transmisión, disfrutamos ese encuentro, disfrutamos conocer a través del sonido cómo se acercaron ustedes a la tierra, cómo se acercaron ustedes a esa vida que está brotando en múltiples especies o en diversas especies de la tierra. Y bueno, también nosotras acá queremos pues afirmarles que moral. Lo sentimos, sentimos un poco, sí. Siento que sentí sus palabras, siento que el tema de las reservas de agua me caló profundo. Y pues bueno, vamos a estar pendientes, nosotras estaremos ahí conectadas con Casa Tres Patios para contarles en el momento en el que ya esté la publicación y en el momento en el que ustedes puedan visitar la plataforma. Mándenos foticos. Estamos ahí por Instagram también, en Radio Cuarentena Popular. Podemos compartir también ahí cuando ya es el material para que las personas que nos están escuchando y las personas que nos escuchan puedan acercarse a él. Es muy importante como darle continuidad a la información y en este caso pues esta es una información que nos parece muy importante seguir difundiendo. Bueno, entonces vamos a poner una cancioncita que se llama El Carretero, de Buenavista Social Club, y no sé si de pronto ustedes quieran agregar algo o quieran escuchar un telito o quieran escuchar alguna canción, pues ahí también. Muchas gracias por la con mucho gusto, Ana. Ay, nos escuchamos bien y saludes, mucha energía para él o la duende. Wow, ¿qué pasó? Ana, ¿no si vas a decir algo? No, agradecerlas. Mucha la iniciativa y el proyecto. Abrimos. Muchas gracias. Y bueno, vamos con la canción. Vámonos con El Carretero, por el camino del sitio. Y muy guajira, alegre cantó. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. A caballo vamos pa'l monte, a caballo. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.